¿Cuál podría ser esa reflexión filosófica que haría Homero con esto? Porque eso ya era, es una epopeya, ¿no? Eso ya abarca aún más amplia la historia de la humanidad. Camilo, ¿qué nos cuenta de sus escritos en relación con la reflexión humana, filosófica? Bueno, pues es que cada cosa que dicen pues me trae ideas. Entonces, pues, para recoger... Si ustedes quieren, me ayudan a tomar nota de cosas para después de reunir y hacer un solo documento. Entonces, por ejemplo, pues últimamente estaba revisando algo de Heródoto, historiador griego, y pues refiriéndome a la Ilíada, muchos historiadores antiguos concuerdan en que esa, pues, esa guerra sí existió, pero nunca fue por Helena, ¿no? No sé si recuerdan pues, la historia de, en los griegos, el elemento del patus, ¿no? El de que estamos predestinados desde nuestro nacimiento. Y pues la historia de aquella manzana de la discordia en que las diosas le piden a Paris que les diga que es la más bella y todas le ofrecen algo. Entonces, ser el hombre más poderoso, el más rico o tener la mujer más bella. Entonces, Paris, bueno, a ella se denota algo muy humano, ¿no? Entonces, que se va por digamos, lo más instintivo, que es por Helena. Entonces, todos refieren que, bueno, cuando Alejandro se robó a Helena, pasó por Egipto y en Egipto le retuvieron la riqueza y a Helena. Bueno, fue un meme. Pero entonces lo que resaltan es que Homero, aunque va en contra de la historia, la hace mucho más poética y eso hace que sea más recordable. Y por eso todos creemos en general que aconteció como lo cuenta Homero. Pero la historia dice algo totalmente diferente. Entonces hay un primer punto que quisiera resaltar y es esta cuestión del arte cuando es bien lograda, que puede llegar a reemplazar a la realidad, ¿sí? Entonces ese es un primer punto. El otro es, me recuerda a lo que estaban hablando sobre la cotidianidad, ¿no? Entonces, no sé, bueno, si la pueden conseguir, hace poco vi una película que se llama Historias Mínimas, de un director contemporáneo que argentino que se llama Carlos Olin. Y pues les cuento, es la historia de un sujeto. Son varias historias. Primero la de un viejito que pierde un perro y después va a buscarlo. O sea, algo así muy elemental. Otra historia es la de un vendedor que pues va a las tiendas y ofrece un producto y en una de esas tiendas se enrola con una... o se enamora, porque nunca se lo llega a decir a una señora de una tienda. Bueno, son historias muy pequeñas, pero lo que me refiero es que si nos fijamos en todas las maneras de arte son cosas, bueno, aparte de la ciencia ficción, pero la literatura, el cine, la pintura tienen algo y es que son o nos relatan acontecimientos que para nosotros, digamos, a nosotros nos ocurren todos los días. Por ejemplo, que alguien se pierde un perro, un enamoramiento, algo familiar. Lo que tiene el arte de particular, y me parece que la cotidianidad, hasta ahora se está teniendo consciente que la cotidianidad tiene la riqueza para el arte, pero la cotidianidad siempre ha sido el tema del arte. Pocas veces se va a las ideas grandes, ¿no? A las ideas metafísicas, pero la cotidianidad es la que tiene ese valor para el arte. El arte, y digamos en la literatura, me parece que la mayor riqueza, también para ver con la filosofía, es que la filosofía nos dice, todos los filósofos nos dicen, esta es mi teoría, yo creo que esto es lo correcto, y ustedes voy a tratar de convencerlos para que crean correcto. Es decir, establece un canon de verdad, un canon de realidad, la describe para convencernos de esa realidad. Lo que tiene el arte, y por eso es que la filosofía, nosotros ahorita solo tenemos, digamos, un recuerdo de cada filósofo, una frase, como lo destacó Freud, una frase que nos ilustra. Pero es porque cuando los filósofos, cuando nosotros decimos algo con la pretensión de verdad, el tiempo nos va a desacreditar enseguida. Porque la verdad es un valor abstracto, un valor que no tiene, digamos, una consistencia. Entonces, la filosofía nos trata de convencer y de decir que hay una verdad. El arte, por el contrario, me parece que es la mayor riqueza y, digamos, por eso me parece que una vía es conocer muchas cuestiones de ciertos escritores. Me parece que una vida sin arte no sería la misma. Es que el arte nos incita a pensar sobre cosas, no nos dice piense esto es así, sino nos dice mire lo particular de esto mire lo que puede sentir un humano cuando o un hombre cuando una mujer digamos no responde a sus ruegos. Mire lo que pasa cuando un sujeto descubre que se casó con su mamá, cuando no sé, bueno, lo que decían, lo del huevo. Mire lo que pasa, digamos, mire lo que ese sujeto le parece una calle desolada con otras dos personas ahí, lo que él puede interpretar de lo que están haciendo esas personas. Mire que esta persona hace esta otra cosa. Entonces lo que me parece rescatable del arte es eso, que el arte no establece ninguna verdad, sino que nos muestra de situaciones particulares, nos muestra lo bello. Por ejemplo, en las películas acontece lo de siempre, ¿no? Un enamoramiento. Pero entonces nosotros decimos, pero eso nos pasa a nosotros en cada rato, entonces yo por qué voy a pagar una boleta o comprarme una película para ver lo que veo todos los días. La cuestión es que solo la película o la literatura escoge ese momento y al escoger ese momento lo hace, digamos, si se puede decir, sublime. Nosotros, por la cuestión de que siempre estamos viviendo acontecimientos, digamos, por ejemplo, nos chocamos con una persona, ¿no? Entonces tenemos afán, estamos con otras cosas en la cabeza y ese hecho lo olvidamos a las pocas horas. Pero entonces lo que hace la literatura o el cine, entonces es que nos muestra esa escena, pero nos dice, mire todo lo que puede salir acá, ¿no? De pronto una persona conocida o una persona que nos va a ilustrar, pero que la vida misma por su eterno afán, por la cosificación del sujeto, que digamos la sociedad está en una dinámica en la que nos trata de hacer todos, a todos iguales, uniformes. El arte dice, no, mire que todos tenemos una riqueza individual, un aporte que podemos hacer y todos nos diferenciamos. Entonces no, el arte es una protesta contra, digamos, contra esa dinámica. Como, no sé, digamos, las redes sociales, Facebook, ahora todo se mide por números, ¿no? Digamos, pues, perdón que esté haciendo estas digresiones. Pero digamos en un noticiero, ¿no? En una masacre mataron a 250, entonces nosotros decimos, uy, mataron a otra gente, ¿no? Pero listo, ahí pasó. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vamos al entierro de un amigo, ¿no? Es una sola persona, una sola. O cuando en el noticiero hacen una crónica de una muerte, por ejemplo, de un niño. Entonces, hacen la crónica, ponen la musiquita trágica. Entonces, una sola muerte nos duele mucho más que 250 o 1000 o no sé. Entonces es este manejo de las emociones y esta particularización que podemos hacer de los hechos elementales, porque si nos damos cuenta toda la arte está hecha de cuestiones elementales, pero enriquecida por la particularidad de ese autor, por la forma como pudo decir. Entonces, bueno, ya volviendo lo que se puede, o lo que trato de hacer en mis escritos y lo que me gusta del arte, por lo que la escojo, es por eso, por que hay sujetos, escritores, que me hacen ver cosas que nunca había visto en hechos muy, muy triviales, o sea, todos los casos triviales. Y por eso es que, por ejemplo, yo leo un libro de una película y se la digo a otro, la comento y le digo, bueno, eso ha sido como la última revelación, ¿sí? Una epifanía. Y la otra persona dice, sí. Pero de pronto le parece, bueno, sí, pues estuvo buena la película o el libro, sí, ahí me entretuvo un rato. Pero entonces, esa es la riqueza, ¿no? No, como alguna vez en los escritos decía, pues la obra de arte es como una palabra que uno tira al aire, que se pierde en el viento, una botella que se pierde en el mar, que muchos la van a recoger, la van a leer, la van a oír, pero muy pocos la van a interiorizar y le van a dar el valor que uno quiso. Entonces el arte me parece que es eso, ¿no? Es una afirmación del humano. Eso sería. ¿No crees también que el arte sea la práctica de lo filosófico? Sí, puede ser, profesora, porque no recuerda que, por ejemplo, este Picasso, recuerdo que él pintaba en forma de triángulo. Está llena de biblioteca. No recuerdo, allí hay una exposición en la biblioteca del Restrepo, pero no es Picasso. Vale. Picasso está en el Museo de Cosucita, ahora en exposición, que queda en el Parque Nacional con la carrera quinta. antes de comenzar el Parque Nacional, está en la exposición de Picasso, pero yo la vi hace más de 15 años. Entonces ahí estaba el tal famoso cubismo y no sé qué más. Entonces ahí tiene que aplicarle en parte la filosofía al cubismo. Y entonces se me hace que él mezclaba un poco la filosofía con la pintura. Y no sé, porque por ejemplo en los cuadros de una guerra de España, entonces ahí también está todo el fresco, el óleo de la guerra, y entonces ahí es algo como real, basado en la historia. Sí, Camilo decía algo que también se une con lo de César, que es como otros dejan ver las cosas que yo no me percaté de ver, ¿sí? Y creo que a ti te gusta, te llama la atención las literaturas por eso, porque otros te brindan ese ver que tú no pudiste ver, o que no te percataste de ver, que fue lo último que... Bueno, primero contesté una pregunta anterior. A mí me parece que el arte y la literatura es filosofía, sí, pero es esa diferencia radical. La filosofía es abstracta, no humana. O sea, abstracta me refiero, es que nosotros no podemos negarnos, nosotros somos pulsiones, somos deseo, ¿sí? Nosotros pensamos por el deseo. Muy pocas personas han logrado pensar solo con el razonamiento. Nosotros nos vemos afectados porque sentimos hambre, sentimos frío, y eso determina nuestros pensamientos. Pero bueno, lo que refiero yo es que el arte, por antonomasia, es filosofía. La diferencia es que la filosofía afirma y en ese sentido es excluyente. El arte lo que trata de hacer es ampliar la visión del mundo, sí. Decirle que no solo azul puede ser sino que puede ser el de una mañana, o el de una madrugada, puede ser el del mar, puede ser muchos azules, sí. O sea, que una idea no puede generalizarse de ese modo tan tenaz como la filosofía. Entonces el arte es el que nos da más visión. Y sobre lo otro que me preguntaste sobre César, ¿qué fue? Lo que hay en común. O sea, tú buscas unos libros o haces literatura. No, es más como llevado a busco la literatura para que me dejen ver lo que tal vez yo no me percaté de ver, ¿cierto? Entonces mira en la posición que se pone un escritor. En mostrar eso, lo que tú decías, mostrar eso para que otro lo pueda también ver de la misma manera. Por ejemplo, que presentar la clase pasada de haber grabado algo chico, pues yo en general he tenido como malas experiencias cuando estuve en gente de los cursos, y pues yo veo a la gente que dice como, ah, digamos en la décima que la gente se dio, o sea, la gente... Que bajo un instrumento. Sí, y le cuento a uno, no me tocó la décima, yo dije que muchos trancos ningún signo, y eso subieron como unos 15 a pedir clase. Entonces, pues yo en general no soy tan radical en ese pensamiento, pero en general a mí me molesta a veces ciertas personas. Y entonces cuando César viene y trae esa grabación y como parece entusiasmo, pues digo, vea, pues... Claro, uno ya siente la realidad de otra manera. O sea, es difícil que puede ser, o sea, pues somos más o menos formados en la misma sociedad, digamos desde cierto rango de edad igual, la educación más o menos igual, nuestros papás de la parecida proveniencia, pero en ese hecho pequeño, como, lo que decía, ya como cada uno somos un mundo. Se desprende ese universo mental que tiene cada uno tan disímil, ¿no? Entonces, es increíble. Y eso descubre en la literatura, ¿no? Digamos por allá, un ruso, en el siglo XVIII, XIX, y uno dice, pues allá es el mundo que ni siquiera conozco. Y igual tenemos pensamientos sobre ciertas cosas iguales. O tenemos pensamientos sobre cosas así, que yo digo, pero ¿cómo pudo pensar eso? O sea, ¿o cómo puede tener esa percepción? Pero pues ahí está la riqueza, ¿no? O sea, si todos pensáramos igual, pues ¿dónde estaría la? O sea, estaríamos, pues... Y mira que hace ver la realidad de otra manera, ¿no? Porque ya, yo también me subo a un bus y de una pienso en lo que está haciendo César. Ya uno mira la cuestión estética de la voz, ya mira cómo es el porte, si está así o cómo está. Ah, bueno, aplaudámosle, bien, chévere. ¿Y qué hace? Transformar, ¿no? Transforma esa realidad y también nos transforma a nosotros como humanos y como humanos colectivos, ¿no? Entonces ahí ya hay como, como puntos que se empiezan a unir en el pensamiento. ¿Algo por decir, Diego? En cuanto a la filosofía y los textos que se escriben. Es que es fuerte, ¿no? Sí, pues yo tengo un pequeño escrito. O sea, yo lo hice en estos días pensando en esta reunión. Uh-huh. ¿Sí? No sé si, si responda a lo que tú quieres, es, está esperando de la filosofía. Pero sí me gustaría leerlo porque está hecho reflexionado, o sea, reflexionado para esta reunión. Dice. Dice así, en busca el concepto de literatura. El escritor no puede sustraerse al mundo real, al mundo material, a la sociedad y la época donde nació. El escritor tiene una carga ideológica que se va plasmando en sus escritos. Al lector le pasa algo semejante. Cuando está frente al texto y se dispone a leerlo, no puede dejar de lado lo que sabe, la época ni el lugar donde nació. Así busca en la lectura un escape, como ocurre muchas veces. La lectura es un escape enmascarado. Con solo levantar la mirada del libro, vemos el mismo paisaje que habíamos dejado antes de sumergirnos en este. Cuando el escritor crea mundos, estos no vienen de la nada. Están fuertemente influenciados por sus vivencias, sus convicciones, su extracción de clase, pero también por la cultura dominante de la época. En este momento en que estamos iniciando la segunda década del siglo XXI, los medios de comunicación son completamente ubicuos. Parece que es imposible no estar siendo constantemente bombardeados por fuentes de información que de ninguna manera podemos decir que sean neutrales o totalmente objetivas. Todo lo contrario, tienen un fuerte interés en mostrarnos solo unos aspectos de la realidad con lo que nos ocultan el resto. La literatura es la historia inventada, en ese sentido es creación. Pero, ¿cuál es la línea divisoria? ¿Quién la puede trazar entre lo que es la creación y lo que no es más que repetición? Hay historias viejas que se cuentan nuevamente recreándolas. En los cuentos para niños pasa mucho eso, muchas veces con un pretexto meramente editorial y otras con una inspiración renovada. Los escritos literarios no necesariamente reflejan la realidad, no tienen que hacerlo. Es más, muchas veces si lo hacen suenan huecos. El reto que tiene el escritor es volver suficientemente atractivos sus escritos que hagan que el lector sienta agradable su lectura. Pero el escritor nunca puede estar pensando en el lector en el momento de su creación. No puede decir, bueno, voy a escribir para un público determinado. En ese momento su escrito entra en una camisa de fuerza que limita mucho las posibilidades de un escritor pueda tener. Entra en el campo de los publicistas. Y al escritor de verdad, al escritor sincero, mientras está en su proceso creativo, no puede estar pensando en la venta de su libro, si este va a ser exitoso en el mercado o no. Cuando se cae en eso se logran los adefesios llamados bestsellers que llenan de plata a los editores y de vacío a los lectores. ¿Son eso literatura? Respondo, sí. Pero entonces nos surge la categoría de valor. Nos surge una categoría de valor, diferenciar entre la buena literatura y la mala literatura. ¿Depende del lector? ¿Es subjetivo el criterio? Son preguntas que quedan abiertas. El escrito literario no es un engaño. No es una mentira como las que nos enseñan desde niños que no debemos decir. El texto literario es ficción y no es solo por retorcer el lenguaje para hacer decirlo lo que se quiere que se utiliza esta palabra. La ficción es un mundo inventado, pero completamente coherente consigo mismo. Los hechos, los personajes y sus interacciones tienen que ser completamente creíbles. El lector, de acuerdo con sus experiencias, entiende el texto de una forma. Este despierta sentimientos, recuerdos y reacciones que el autor nunca alcanzará a imaginarse, hasta el punto de que el mismo autor podría recibir explicaciones sobre su texto que no había tenido en cuenta. El texto literario es un texto inacabado, en el sentido de que deja abiertas muchísimas posibilidades de continuar contando la historia, y el lector, u otro escritor, en un caso más afortunado, puede perderse en cualquiera de estas y continuar la historia. Pero el texto es un texto acabado en la medida en que deja en paz al escritor y al lector, los cuales, sobre todo el primero, lo pueden abandonar sin la sensación de dejar una deuda pendiente en el papel. Yo personalmente escribo para contar cosas que no me gustan, como las están contando o las han contado. Cuando encuentro algo bien contado, lo degusto, pero no siento necesidad de volver a contarlo. Lo contrario también es cierto. Al encontrar algo mal contado, quiero contarlo a mi manera. No siempre lo hago, pero he encontrado que al hacerlo quedo más tranquilo. En ese sentido, el acto de escribir es un exorcismo. A diferencia de hablarlo en una charla con otros, el escribirlo me hace sentir que he sistematizado algo y ya puedo darle vuelta a la hoja. Termino con una pregunta. ¿Por qué el poder establecido en todas las épocas ha censurado la literatura? Bueno, sí. Parece que lo censuraba lo censurado, sí, o sea, como que el que a veces el primero se censura es uno mismo, ¿no? Pensando en cosas que no deberían estarse pensando al momento de escribir. Entonces, como que ahí es donde está el primer acercamiento hacia lo que es la literatura, que es el hacer desde uno, sin que caiga uno en algún tipo de censura, como que trate de ocultar cosas, de engañar un poco su propio texto. Me parece que, y eso se va desarrollando en el personaje que lo ve, ¿no? Y ya después sí es su obra, no sé, tocas varios puntos ya del texto escrito. Sí, es bastante completa, ¿no? Digamos, en todo lo que hemos hecho también, en la construcción que tú has tenido. Y cuando tú hablas de que tú escribes por la inquietud, bueno, para decir las cosas que no me gustan. Que no me gusta como las han dicho. Que no me gustan como las han dicho. Sí. Pero de alguna otra manera tú escribes las cosas con que impulso. Creador. Básicamente es eso, es reacción, ¿sí? Es una reacción a lo que está pasando, a lo que, como la cuentan, ¿sí? Como se están contando las cosas, o cuando uno lee historia, a veces se da cuenta que la historia está mal contada. ¿Y el tema que tú tomas en tu obra, en los escritos, ese tema? El tema sería el horizonte, siento. Me culpa, es algo que me tiene que estar puntillando en la cabeza, ¿sí? Algo que me molesta, que me molesta. Por ejemplo, en este momento, si yo tuviera que escribir algún cuento o alguna cosa, escribiría un cuento sobre lo que está pasando en Libia. ¿Qué es lo que te molesta a ti? Porque eso es lo que me molesta, cómo están contando lo que está pasando allá, ¿ves? Porque mira que allí hay otra cuestión, porque tú escribes eso bello que ves en la realidad, en la cotidianidad. Y aquí se escribe algo que molesta, sí. Que quiere salir. Sí, exacto. Pero tú estás transformando desde lo que escribes, transformando realidad para que hayan unos comportamientos humanos más tranquilos. Pero aquí por el contrario, ¿sí? Y siento que eso también tiene que ver como con la búsqueda que cada uno ha tenido en su vida. Ahora yo pregunto, ¿cuál es eso? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Me pueden ayudar? Pero mira, fíjate, digamos, en las dos situaciones me parece que no es diferente porque el ser humano tiene esa pretensión de buscar lo verdadero y de buscar las cosas como son. Y en eso hay una similitud muy, muy cercana entre ellos dos. El primero, que trata de esclarecer algo porque le parece que lo están contando mal, incluso contrario a lo que es. César, pues, no es tan fuerte, sí, en ese sentido, pero lo que trata de decir es que su verdad particular trata de expresarla. O sea, dice, hay algo que todos perciben, pero yo percibo algo diferente, y esto me parece más coherente que lo que perciben todos. Entonces, mira que hay una misma... O sea, están unidos, de hecho no son disímiles, solo que lo de Germán es un poco más contestatario, lo de César puede ser un poco más suave. O sea, de decirle a la gente, esto es diferente a como usted lo de los... Él dice, no, esto es totalmente contrario a como se lo están informando ustedes, los medios, que pues ahí ya hay unas relaciones de poder completamente, pero me parece que están unidos desde su origen esas dos formas. Y en general es todo lo que hacemos, ¿no? Es esa pretensión de verdad, esa pretensión de demostrar nuestra verdad particular, que en general todos la creemos, digamos, la verdad verdadera, ¿no? Porque si no, estaríamos viviendo sobre la... Pero me parece que están unidos. Sí. Otra cuestión que tú ahí mencionas y que va un poco a lo que hablábamos de la filosofía, y es cuando no atrapa una lectura a un lector. Los escritos literarios, bueno, aquí, esto de reflejar no necesariamente reflejan la realidad, tienen que ir muchísimo más allá. Y es primero eso que ha construido el escritor desde su vida, bueno, ya lo habíamos hablado. Bueno, eso era un comentario suelto allí. ¿Qué tienes por decir, Diego? Y es algo que escuché hace poco en una conferencia, pero ahí encontré la epifanía. Y es que el Señor decía que uno escribe porque uno es consciente de la finitud de uno mismo. Bonita, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escritura es un acto de duelo, porque uno está también buscando, porque uno sabe que va a morir algún día, porque yo sé que algún día dejaré de existir, entonces tengo que escribir el momento, escribir lo que he vivido. Por eso escribir lo que he vivido es escribir mi pasado y es acercarme, es buscar lo que nunca podré coger. Ir en busca del pasado es buscar lo imposible, lo inaprehensible. Creo que eso es una cosa filosófica, pues, de mucha envergadura, ¿no? Es terrible. Es como que eso es lo que a mí me lleva a escribir. Lo que estoy planeando con el texto que yo les leía cada vez que me escuchaba, que era como poner en relato este cotidiano, estas acciones que estamos haciendo, etcétera. Pero también pensaba muchas cosas, me fui un poco hacia el nihilismo extremo. Y es algo que también me conflictó mucho con tanta academia. Está metido en la academia, y es que a la larga es ver que todo lo que, bueno, la mayoría de cosas de las que hablamos así complejamente o que queremos complejizar son categorías vacuas en las que naufragamos. Sentarse a leer un filósofo, pues es sentarse a leer la invención vacía de un tipo. Yo escribí, yo me encerré 5 años en una epistemología compleja, la ontología del ser, son unas cosas muy bonitas, sí, muy aburridas para otros, pero es un discurso vacuo, eso no es nada. Leer psicoanálisis no significa nada, leer ciencias sociales no es nada, leer matemáticas no es nada, o sea, todos son, es naufragar en un mar ahí raro en el que uno, como que coge lo que le gusta, lo que le apasiona, y es una navegación masoquista, ¿no? Que uno se quiere matar leyendo una cosa, leyendo una cosa. Y es precisamente lo que tú decías de buscar lo que nunca se va a poder tener. Es volver a ese acto de duelo de que nunca tendré, de que el deseo es una trampa, de que estoy siempre enfrentado a lo imposible. Al no tener lo que deseo en cualquier sentido. Pero bueno, me fui. Y ya pensaba en otra mano de cosas con la última pregunta que hace esa mano ahí. Y bueno, es de nuevo naufragar en categorías vacuas, pero es bueno hacerlo. Pero sí, ahorita tengo una clase de literatura de la profe, nos dicen que sí hay un discurso dominante que censura los discursos emergentes. Si se puede hablar de una censura, o más bien de un silenciamiento ideológico al que escribe, y eso hace que uno se autocensure. Uno diga, ay, yo escribí algo muy loco, pero eso no me lo va a publicar en norma. Sí. No me va a leer. Y más si tiene el tarro y todo eso, ya. Y es lo que pasa con las mujeres, lo que hablábamos ahorita, la letra, el orden simbólico es masculino, y ha sido así, la tradición ha sido de escritores, varones, burgueses, etc. Que han dicho que han dado las pautas de representación de cada quien y autorrepresentación, que la mujer no escriba porque no, pues para qué, que no, me da pena, pues es terrible, que hay un aparato, por decirlo en términos de ciencias sociales, unos aparatos discursivos que nos están dominando, pero bueno, eso suena muy paranoico, pero es una categoría baja de la que se puede hablar, y que así como está ese gran aparato que no me va a dejar publicar en Norma porque escribí algo que se sale del canon, pues hay que seguir buscando romper el canon. Nos han enseñado a escribir inicio, nudo, desenlace, a escribir unas cosas, nos han enseñado a desear un deseo muy ahí, muy normalizado, y pues por qué no pensarlo no pensado, alguien dijo eso, ¿no? Aquí alguien dijo de pensarlo no pensado. Camilo, ¿sí? ¿Quién es Camilo? Se presenta Camilo, Diego. Camilo te presenta Diego. Porque ambos empiezan por C. Cuando yo leo los personajes, tú me los aprendes por el, o te empiezan por una misma letra, por las letras diferentes, y los que empiezan por una misma letra los confunden en la lectura. Pero hay que bueno, la apuesta que yo pienso es como pensarlo no pensado, descubrir otros lugares de enunciación como este. Digamos que este es un, hablando socialmente, puede ser que esto es un espacio de resistencia contra el discurso hegemónico, porque acá nos estamos sentando a leer lo que publicó Alfaguara el mes pasado, ni a leer las críticas literarias de Revista Semana, ni tampoco estamos escribiendo bajo el canon. Ni con el discurso académico, estamos acá partiendo desde otra cosa que en una universidad nos podrían decir, usted está loco, en Alfaguara pues nos sacan a patadas, pero aquí se está generando la resistencia, la apuesta por algo nuevo está acá, la estamos haciendo, y bueno, hay que seguirla, porque este es otro lugar de enunciación. Acá no está el escritor burgués que no tiene nada que hacer sino sentarse en su chimenea a ver el coñac y escribir. Aquí estamos sujetos concretos escribiendo desde unos lugares de enunciación tremendos, que uno no lo ve en el Alfaguara. Creo que he dado muchas vueltas, voy a callarme ya. Pero si se dan cuenta lo que ha sucedido, profesora. Yo decía opinar en cuanto a los bestsellers, me recuerdo de Ernest Hemingway, que hace no muchos años murió a un escritor norteamericano que escribió El viejo y el mar. También está, por ejemplo, entre los antiguos, está en Francia Victor Hugo, que escribió en el libro de algo real, que ahí está lo irreal y lo irreal que nombró Germán. O sea, lo real es la guerra entre Francia e Inglaterra, que a lo último vencieron los franceses. Cuando Inglaterra dominaba los dominios, por ejemplo, que India pertenecía a ellos también, antes de, y que India, me recuerdo, que vendían opio. Está también entre los tales bestsellers, está el Quijote de la Mancha con el Miguel de Cervantes Saavedra, con el Sancho Panza y la querida Dulcinea del Toboso. Yo conozco a una que se llama Clara Ojeda y tiene la vaca Toribia, el pingüino Toby. Sí, también. ¿Qué piensas tú de esa escritora? Claro. No, espere que no acabo de opinar. No, prefiero que el público opine. Entonces ahora viene otro bestseller, pero un autor vivo. O sea, viene, por ejemplo, Este Gabriel García Márquez, con el coronel no tiene quien escriba, que ahí en sus escritos está algo irreal, por ejemplo, algo irreal, por ejemplo, lo de las mariposas amarillas con 100 años de soledad. Yo vi en San Juan de Nepomuceno un árbol de mariposas. Camilo también lo vio, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, con el coronel Aureliano Buendía y José Buendía y también Amaranta Úrsula. Uh-huh. Es la última, las últimas de la generación de una gitana que aparece ahí adivina. Bueno, todas las generaciones de los Buendía. Eso es algo irreal, ficticio, que llama el ficticio. En cuanto a lo que vi algo real es, por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez le escribió El coronel no tiene quien escriba, que se trata sobre la vida de Simón Bolívar, que eso es algo histórico. No sé si han leído El coronel no tiene quien escriba. Y en cuanto a que el arte es filosofía, pues aquí consideran en las escuelas que la literatura es arte, que es un arte porque cada escritor o escritora de los que estamos, pues escribe y se inspira para, ya sea en algo que le llamó la atención, en un paisaje, en una piscina, en un viaje o en una persona, un hombre, una mujer, un animal, se inspira para escribir, ¿sí? Necesita crear. Pero entonces al mismo tiempo, como él dice, tiene que convencer al lector para que le guste la lectura, porque hay lecturas que un libro así grandote, entonces dice, ay no, eso está como aburrido leer todo ese montonón de hojas y un librito pequeñito, ¿sí? Pero, a ver, Clara, con respecto a lo que estábamos diciendo sobre la literatura como un discurso de la cotidianidad, la diferencia entre cómo hablamos nosotros en la cotidianidad y cómo se habla en la... O sea, hay una diferencia entre la forma de hablar nosotros en la cotidianidad, o sea, nosotros no escribimos como hablamos, en la literatura pulimos el escrito, pulimos los textos con... algunos con poética, otros de otra manera, pero los textos, o sea, esa es una de las diferencias que se podría decir que hay entre lo que es el discurso literario, o sea, el texto literario como tal, y el habla común y corriente. O sea, si uno va a escribir sobre cómo fritar un huevo, tiene que saber escribirlo de una forma literaria, porque no es lo mismo, sí, coja el huevo, ábralo y échate. ¿Sí? O sea, digamos lo que veamos de los cronopios, ¿no? Sus escaleras, o escribir esas descripciones, el mal la logra muy bien, o sea, poder subir las descripciones para llorar, sí, una vaina del cotidiano, o una acción normal, descrita con la magia. Y mira que esto que pasa. Bueno, pensaba era en lo que decían, que el arte puede reemplazar la realidad cuando es bien lograda. La literatura puede reemplazar la realidad cuando es bien lograda. Eso es exactamente, ¿cierto? Y que aquí también se une con lo que tú mencionas. Y más que, o sea, otra cosa, otra función que a veces hace la palabra, y sobre todo la palabra literaria escrita, es que puede influenciar la realidad. O sea, las palabras no, en ese sentido no son, pueden ser unas armas más poderosas que los Kalashnikov, esos, que los fusiles y cosas de esas. La palabra como tal es un elemento que puede llegar a ser muy incendiario en unas condiciones bien específicas, y la historia lo ha mostrado muchas veces, ¿no? Un texto puede, y por eso yo, volviendo a la pregunta que hacía yo al final, por eso hay una censura contra la palabra, porque la palabra puede llegar a levantar un pueblo entero, ¿sí? Y eso ha ocurrido. Igual nos han levantado a punta de palabras, y como las palabras llegan al inconsciente y nos someten, que es lo que hacen los medios de comunicación. Ajá. A cada momento, o hasta la música popular, porque, de los canales de comunicación. Los mismos periodistas, porque es el atraso de la palabra, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos varios puntos como para ir resumiendo, o para ir concretando más bien, ¿no? Sí, sí, porque para hay una cosa que me llamaba la atención de lo que habla Camilo, porque Camilo habló todo el tiempo fue del arte, ¿no? Y pues como que hubiera sido más interesante aterrizarlo en la literatura como un arte, como dice Clara, ¿sí? Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué la literatura es un arte tan particular, que no es pintura, que no es escultura o que no es otra cosa? Porque somos, nos encaminamos por la literatura de nosotros, porque si estuvieran los músicos estarían cambiando el mundo desde la música. Por eso, sí, exacto. Pero entonces, ¿cuál es la particularidad de la literatura? Porque yo lo veo, el arte en general, yo sí lo veo en general, pues porque son manifestaciones. Ya, es la posibilidad que el hombre tiene de manifestarse o manifestar. Manifestar, me quedo más con manifestar. Puede que la literatura sea con la palabra, pero en la danza está el cuerpo y con el cuerpo también se transforma, ¿sí? Se transforma en realidad. Y con la música está las piezas musicales que también transforman, ¿sí? Lo que pasa es que lo concreto de la literatura es que la palabra está en todo lugar, ¿sí? La palabra está en cada momento, por todas partes, aunque el cuerpo también está en todas partes, ¿sí? Pero el cuerpo nos lo han censurado también. La historia femenina, masculina, nos ha eliminado lo corporal. Pero la palabra es lo que sí ha preponderado en toda la historia del hombre, ¿no? El aliento, esto que sale de aquí. Siento que por eso es particular, porque yo me estoy comunicando contigo a través de estas palabras que salen de mi aliento. Y como esas palabras que salen del aliento también las empiezo a poner como estampillas en eso. Y que es un lenguaje concreto que todos utilizamos, ¿no? Pero digamos mirando todos estos lenguajes, el fenicio, el etrusco, el griego, o sea, también hay un descontrol mental con el lenguaje bárbaro, ¿no? Hay un descontrol de la cognición. Que uno se pone a ver y son mágicas. Parecemos seres de diferentes lugares, de acuerdo con la letra o con el vocabulario que uno utiliza. Pero Lady, a ver, la pregunta es, la palabra, no toda la palabra es literatura. ¿Qué no es literatura? O sea, no todo lo escrito es literatura. Bueno, habrá filosofía, pero habrá otras cosas que pretendan ser literatura y no lo son, o sí. Porque mira lo que dice Sartre allí, con los hermanos Sánchez, con los hijos de Sánchez, que es un estudio sociológico de una familia, o sea, un sociólogo de una familia mexicana, una familia pobre, y hace anotación de cómo viven y toma datos de las palabras textuales de ellos. Y hace todo un estudio sociológico que dicen que este libro reemplazó totalmente la literatura. Pero la reemplazó, ¿por qué? Porque no había ese horizonte personal, esa inquietud personal. Una inquietud que la filosofía todos la tenemos. O sea, la filosofía no es una cuestión aislada, que viene de la historia medieval o que viene o no. Está propia, está implícita cuando nosotros nos levantamos y reflexionamos sobre lo que vamos a hacer hoy. Bueno, ¿y yo por qué hago esto? ¿Será que me gusta y me siento plácido haciéndolo? Cuando existen esas incomodidades, ahí hay una situación filosófica. Pero cuando describimos textualmente lo que está pasando sin ningún criterio, ningún juicio crítico, ahí ya se pierde la literatura, porque la literatura transforma y genera crítica en el otro, ¿no? O genera inquietud de la existencia en el otro. Cuando a mí un texto no me genera inquietud por mi existencia, para mí no es literatura. ¿Pero entonces existe un concepto personal de literatura? O sea, ¿cada uno tiene su concepto de lo que es literatura o cómo sería ahí el asunto? Porque hay textos que a mí no me pueden mover la aguja para nada y otra persona... Pero entonces es desde la noción de mundo, ¿no? Ajá. O sea que el término de literatura tiene que ver también con la noción de mundo y la construcción del sujeto. Esa sería la pregunta. Pues sí, porque yo por lo menos cogí, ¿qué libro yo cogí? Lo cogí tres veces, el de Kafka, La Metamorfosis, y lo cogí tres veces. Y llegaba yo, no, ya no quiero, no quiero. Muerte en Venecia de Thomas Mann. Llegué como a la mitad y dije, no, ya no quiero. Pero para otros, debió ser una obra maravillosa. Entonces estamos, creo que hablando desde lo etéreo, desde lo, desde ese mismo movimiento que nos identifica como humanos, desde esa misma complejidad del pensamiento de cada uno de los seres que conforman esta tierra. Y ahí sería caer en el nihilismo también. O sea, si vamos a quedar de acuerdo en algún lado, sería en el vacío. No sé. Y lo digo también porque trabajé en colectivo durante 3 años y nunca quedamos de acuerdo en las ideas. ¿Y qué tocó hacer? Distanciarnos. Y es doloroso porque uno, en su ideal de ser humano, quiere lograr acuerdos colectivos, pero se da cuenta que la mente, la complejidad de la mente humana divorcia. Lo que hay que hacer es más bien quitarse todos esos vestidos que uno tiene de pensamiento, de toda esa vaina que nos construyera, y estar aquí como estamos nosotros, dispuestos, abiertos, tranquilos, escuchando, ¿sí? Sin ninguna... Es el nivel de humildad que el lector necesita, sin ir con sus ropajes de que yo lo sé, de que yo puedo, ay, que eso no, que eso sí. Todos sus prejuicios y todo lo que hay en esa mente. Todos esos ropajes que tienen que... Y ya va con la humildad. Y eso es muy difícil encontrar el cierre en la mayoría. Por ejemplo, el Rayuela. Rayuela. O sea, para mí Rayuela es un reto. Es un total reto. Pero el túnel, que es lo más sencillo de toda esa esquizofrenia de este hombre... Porque es un texto sencillo, si ustedes se leen El Túnel, es una vaina que está, lo único que está haciendo está describiendo a un ser humano esquizofrénico. Pero a uno le gusta. Debe ser porque algo allá adentro también entra en relación. Leído todo así, ¿no? ¿Sí ves? No. Entonces, ya creo que estamos llegando al punto donde podemos decir que la literatura pueda que también sea una cuestión subjetiva, sí. Donde las mentes tranquilas y los espíritus o seres o lo que seamos, no sé, por allá adentro, esto que nos hace estar aquí con una presencia y con un habla, lo que cada quien, o cómo ese ser se abre a escuchar, a soltarse y a fundirse con el otro, tal vez. A estar con el otro, estar en el escrito del otro, a escuchar en la voz del otro, a unirse también con esa voz. Entonces, desde esa manera, desde ese sentido, la literatura es humanista. Podríamos decir que la literatura es humanista. Mira lo que dice Sartre. Para mí Sartre es, yo le decía hoy a James, es un papacito intelectual. Me encanta. El de el escritor del libro La Metamorfosis. ¿Te gusta? Es papacito. Ya lo leí para hace ti. Años. Pues ya no existe, ya es papel quemado, ¿no? Pero es papel quemado. Cuando el hombre habla del el existencialismo como un humanismo, imagínense esto. Y tú lo escuchas a él y es un humanista, desde el nihilismo, desde el existencialismo. Pero eso tiene una pregunta, entonces, ¿por qué la gente, o hay alguien, o alguien eso, los eruditos, o qué sé yo, que se abrogan el derecho a decir, esto es buena literatura, esta es una obra maestra de la literatura, o si existe eso? Uno lee La Guerra y la Paz y uno dice, ¡oh, madre! Sí, me le quito el sombrero. Pero, ¿por qué? Es el dispositivo que hay del pensamiento. Sí, pero, ¿Cuándo fue? ¿Miércoles ayer? Sí. Sí, ayer que tuve esa clase, la profe nos hablaba de eso. Que antes la parada la daba la academia. Eran los académicos que decían, esto es la chimba, publíquese, y la gente veía. Y los escritores procuraban hacer cosas muy buenas y se sacaron novelas grandiosas, como digamos, de todo esto, bueno, salieron cosas maravillosas. Ahora el canon, según la profesora, lo da el mercado. Sí. Ahora no sé qué. Cortan la libertad. Pero digamos, pero había una muchacha de la clase que tenía un punto de vista un poco más abierto y decía como que bueno, sí, pero yo tampoco puedo coger a un lector de Pablo Coelho o de Dan Brown y decir eso, usted está leyendo una mierda, qué porquería lo que usted está leyendo, porque eso es también matar al otro. Sino que pues es la experiencia subjetiva, pero si hay cánones, el canon es y este puede ser uno que va uniendo. Sí, o sea, esto que está pasando aquí puede empezar a ser un canon, porque nosotros vamos a construir un concepto de literatura desde esto que somos como humanos. Entonces pueda que en algún momento reemplace la academia. Que hay ahora. Pues mercado. Profesora, me mandó una cuestión idealista. Iba a opinar un asunto que me recordé que el año pasado un premio Nobel de la literatura, que es un chino, escribió un libro y está preso. Esta es la obra en que no lo han soltado. Y según otros que ganaba millones allá en Suecia por el premio Nobel y no ha podido cobrar la tal plata. Mira lo que pasa aquí con la pregunta, ¿no, Clara? Está en la cárcel, no está gozando de la felicidad o los goces de la plata, sino de los escritos que se venderán, si no está preso allá en la cárcel, la pan y agua con hambre. Y la profesora le dio, ¿qué opina de eso? ¿Yo qué opino? O sea, yo creo que él escribió un libro tal vez anticomunista de China y por eso lo metieron a la cárcel. Es que mira que me llevaste a pensar en algo que estaba... No le quería mencionar, y era porque Sartre no recibió el premio Nobel, era como esa unión. Y esto, las posturas que él tiene de por qué no recibió el premio Nobel se unen a estos cánones de los que hablábamos, porque no estaba de acuerdo con las instituciones. Cuando ya el arte o la literatura empieza a institucionalizarse, se muere. Porque la institución, ¿qué es una institución? Es el reemplazo del ser humano, ¿no? Eso es lo que normalmente se concibe como corporación, institución. El humano pasa a ser un último plano y es lo que preponderá, es la institución. Este es el sistema que actualmente no solo en la literatura, sino en todo, sistema mundial. Exacto. Que donde está el lucro, eso es lo que va. El cliente, ayer hablando en la POMO, no, es que el cliente necesitaba, y yo, el cliente, no, para mí eso es vocabulario, es que nosotros, imagínate, es una cuestión administrativa, y yo miraba a ese señor, y yo, es que nuestros clientes son los burgueses, y los burgueses no entienden de sensibilidad, y yo miraba las palomas y miraba el tejado de la casa, y yo, no, ¿dónde llegó este pensamiento? ¿Sí vas a decir algo? Yo tengo otra pregunta, es que tengo muchas preguntas. ¿Existe la técnica para escribir? O sea, yo le he escuchado a varios conferencistas decir, no, es que este tipo tiene una técnica maravillosa. Sí. Yo sí quería hablar, por ejemplo, de uno que decía, me parece, es que la literatura, en general, lo que se dice en las obras, las maestras, me parece que, o sea, sí hay una cortapisa para saber que hablan literatura, y me parece que es un mínimo nivel. Porque digamos, si nos vamos al nihilismo, ¿sí? Entonces decimos, no, desde que se escriba con, digamos, con una pretensión de literatura, desde que yo ponga mi punto de vista, eso es literatura, y me parece que no, y en absoluto. Primero porque porque si nos fijamos, por ejemplo, sí, lo que tú decías es que hay gente que uno cree, o sea, yo por ejemplo tengo, pues últimamente por ejemplo a Kafka, sí, lo que decías, el reemplazo del individuo por la institución, me parece que Kafka es el que mejor ha dilucidado eso. Entonces, pues, por si de pronto yo, mire, te regalo esto que me encontré de Kafka. Si quieres leer la ahorita en lo último. Entonces me parece que si hay un mínimo en cuestión de la literatura, y es que, por ejemplo, Sartre, no sé, Tolstoy, los dioses para cada uno siempre se han remitido a ciertos libros. Entonces, me refiero, eso no tiene ninguna connotación comercial, ¿sí? O sea, hay obras de arte que son obras de arte, no por ningún canon comercial, ni porque ningún ámbito de eruditos que tenían respetabilidad ante la gente o ante los posibles compradores les hayan convencido de que eso es obra de arte. Entonces me parece que si hay un mínimo de técnica, por ejemplo, de técnica, para saber que una obra de arte es una obra de arte, o sea, me parece que eso sí es ineluctable, o sea, eso sí es de las pocas cosas que se deben hacer. Segundo, obviamente, si hay cosas bestsellers, y los, por ejemplo, los bestsellers, Coelho, no recuerdo los de la serie Eclipse, los de Harry Potter, sí tienen una técnica. Lo que pasa, y una técnica depurada, lo que pasa... Se ironió al niño, qué pecado, pero está ahí. ¿Qué? Sigue, no, sigue. No, sigue. Entonces, pero, o sea, ellos sí tienen una técnica y son buenos escritores. Lo que pasa es que tienen una técnica que es una copia de técnicas anteriores y de descubrimientos que hizo alguien cuando no había nada, ¿sí? O sea, él fue innovador y ellos están aprovechando esa técnica. Y muchos escritores dicen, por ejemplo, yo podría hacerle fácilmente, pero yo respeto el arte, yo respeto la literatura, yo no voy a copiar. Porque si se dan cuenta esos bestsellers lo que hacen, o sea, pues, yo no sé si de pronto a alguien le gusta esos libros porque, bueno, y las películas, es cuestión de respeto, ¿no? Pero la cuestión es que esos libros bestsellers, si se dan cuenta, explotan lo más instintivo del humano, ¿sí? Entonces, digamos, las películas, para que no las estén un guión, no sé si recuerdan una película que se llama Calibre 35, de unos tipos que van a llevar un guión, y entonces él quiere bajar la plata y dice, no, pero esto le faltan, esto le falta plomo, le faltan tecnicas, le faltan esas cosas, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, ¿qué le pasa? Mi guión no puede modificarlo, y entonces no se lo aceptan al fin. Entonces es eso, ¿no? Digamos, la serie Eclipse, o sea, no vuelvo a decirlo al respecto, ¿no? Pero pues a mí se viene, por ejemplo, un vampiro vegetariano, ¿sí? O sea, lo que no era toque con Drácula, me parece que lo están pateando al infinito de la verdad. O sea, están negando a alguien que... Bueno, es que Drácula me parece una buena obra. Entonces, otra cosa, y algo fundamental, ¿no? De todos los bestsellers de ahora. Primero es, digamos, en Coelho, lo místico, ¿sí? Entonces, explota esa cosita que todos tenemos como de la magia, de lo fantástico, de lo improbable, eso lo explota Coelho. Y las otras series explotan siempre la cuestión del amor, ¿no? Y entonces lo que hemos visto son unos enamoramientos que son una copia detrás de otra. Por ejemplo, las telenovelas son una historia con diferentes actores, pero diferentes contextos, pero siempre es la misma historia. Yo cuando niño recuerdo que yo veía, me recuerdo varias novelas que yo veía, y todas son iguales, un amor principal y varios amores, un amor principal que siempre tiene muchos obstáculos, personas malas, y al final se reúnen y el malo es castigado, ¿no? Entonces de una vez es una educación moral a la gente. Pero entonces volviendo, otra vez a la literatura, parece que sí, hay un parámetro mínimo. La técnica y lo valioso del arte está en la innovación, en lo que les decía, en hacer, en crear, por ejemplo, un lenguaje, ¿no? Una forma de decir. Me refiero, por ejemplo, no sé si han leído El Otoño del Patriarca de García Márquez, que es un corte, o sea, es una forma de escribir totalmente diferente, porque en general toda la obra de él es muy parecida a la forma de escribir, pero es una forma innovadora de escribir. A mí me costó mucho. No sé, la de Kafka, Inverosímil, también parece una forma tremendamente grande, que muchos ahorita lo hacen, la ciencia ficción usa mucho de esa técnica, pero la cosa es que es una repetición, una técnica. Entonces cualquiera de nosotros puede repetir, si nosotros queremos, podemos escribir como Borges, pero la cosa es que no somos Borges. Entonces la cosa es que él lo instauró, el arte lo innovó, lo renovó. Ellos son buenos escritores, todos los descenden, o sea obviamente. Digamos que nosotros tendríamos que hacer un gran esfuerzo, mucha disciplina y bastante tiempo para poder hacer un bestseller. Pero hasta dónde hacer un bestseller es algo bueno para el arte. O sea, me parece que esas obras son, o sea, si ellos dicen lo hago porque quiero enriquecerme, bueno, y perfecto, entendido. Pero me parece que no pueden tachar eso de arte, o sea, eso tiene una connotación del arte, y la literatura tiene un mínimo de técnica que me parece que es innegable. Y por eso es que todos vamos siempre a los mismos libros, hay libros que todos vamos a reconocer que son obras de arte, y no es porque el mercado no lo diga, sino porque tienen cierta técnica y cierta exploración de lo humano, de la sentimentalidad y la creación de un nuevo lenguaje. Entonces, por ejemplo, Rayuela. Esa Rayuela, pues, nosotros podemos decir no me gusta, si me gusta. Por ejemplo, yo a Rayuela me ha pasado que la he intentado leer tres veces y no he podido. Pero eso me pasó con el tiempo, leí tres veces y hasta el 50 siempre llegué hasta la página 50. Y después leí y lo releí y ya no lo pude soltar. Entonces, pues también son momentos de vida. Pero pues lo que a mí sí me parece que, pues no que debe quedar claro, sino lo que yo concibo como claro es que hay una técnica mínima, que todos los escritores la tienen. La cuestión es hasta dónde estamos innovando, hasta dónde estamos renovando, que es la tarea del arte, al final de cuentas, que es romper esa cotidianidad, esa realidad repetitiva que todos tenemos. Es la creación de un nuevo mundo. Profesora, yo le iba a hacer una pregunta. ¿Usted considera literatos a los periodistas que escriben estos del Tiempo, del Espectador, el Mundo, de todas las noticias de cada día, que los guerrilleros, que no? No, eso no es literatura, Clarita. Eso es periodismo. ¿Es periodismo? Sí, claramente es periodismo. Ah, bueno. No tiene nada que ver con la literatura. Nada. O sea, utilizan el lenguaje, la palabra, pero no tienen literatura. De los políticos, del presidente, todo eso. Y miren que allí en esta parte, a veces esos escritores que tú hablas toman esas herramientas periodísticas. O a veces unos escritores iniciales toman herramientas periodísticas. Es decir, recurren al vocabulario que escuchan o que leen en las noticias o en los periódicos. ¿Sí me hago entender? Ahora, lo que tú dices de la técnica y tu preocupación de la técnica, es claro que la técnica se construye con la práctica. O sea, cuando yo hablo desde el cuerpo, pues porque, no sé, yo tengo esa idea de la literatura y el cuerpo y la siento muy junta. Y en el cuerpo, si tú no practicas todos los días una disciplina dancística, tú no tienes técnica, no tienes técnica. Lo que haces es balbucear, hacer danza, sí, lo mismo. Si tú no escribes todos los días o no tienes un fin, un propósito determinado para tu vida y tu vida literaria, y todos los días no la nutres, pues entonces no vas a llegar nunca a tener una técnica. Por eso cuando hablábamos de qué pasa con la escritura de Germán, y que tú empiezas a involucrar términos coloquiales, términos populares, si tú comienzas a mirarlo, por allí es esa línea, que si tú empiezas a ejercerla y a practicarla, pueda que sea tu propia técnica. Otra cosa, esa técnica va acompañada con esos maestros, literatos que están aquí en los libros. Con ellos son los maestros más sinceros que pueden haber. ¿Sí? Aquí afuera nosotros empezamos a charlar, a discutir de, bueno, cuáles son los argumentos, como lo dice Gabriel García Márquez ahí en el manual para ser niño, cuáles son sus argumentos, tal, no sé qué, ¿verdad? Aquí nos discutimos, pero realmente el maestro son ellos y mi práctica, escribir. Sí, yo pensaba, como que yo creo que el uso de la técnica, pues son más como los recursos retóricos que uno utiliza. O sea, utilizo ciertas estructuras gramaticales, ciertas combinaciones de verbos, ciertas palabras para con fines, pero yo pensaría que más, o bueno, tal vez sea lo mismo, no sé. Pero como que la cosa más está es hacia la voz propia, hacia mi estilo. Y bueno, pensaba, digamos, Rayuela, ese tipo de textos que tienen varias técnicas o varios estilos, pues ahorita no sabría cómo separar técnicas, estilos, o sea, si sea lo mismo o no. Uh-huh. O lo que yo te decía de James Joyce, que el tipo se conocía todos los estilos, se los sabía a todos y podía escribir en el estilo que se le diera la gana. Él puede decir, yo quiero escribir como una novela romanticona y escribía una novela romanticona. Yo quiero escribir ahora como épica y escribía épica y era épica perfecta. Pero aún así él conocía todas las técnicas, pero tenía su propia voz, su propio estilo, y eso es lo que lo hace reconocerse en un medio. Y eso también lo he escuchado mucho en clases que he tenido de literatura, es como que incluso de arte y de lo que sea, lenguajes artísticos, es cómo uno va encontrando su propia voz y su propio estilo para que cuando X momento que lo lean a uno digan, ah sí, esto es Germán, esto es Lady, y no digan, oiga, esto que es un X ahí. Cuando uno encuentra su voz y el otro reconoce la voz de uno, pues yo creo que ahí está la cosa. ¿Saben por qué? Bueno, yo tiendo a mitificar mucho a mis escritores favoritos y decir, no, después de Joyce no hay nada, yo no voy a leerme a ningún García Márquez porque no, Joyce ya para mí lo es todo. Yo puedo hacer eso, pero también hay que ser un poco iconoclastas, de tumbar al ídolo, porque uno se da cuenta que sí, yo me leí La Metamorfosis y para mí fue maravilloso y ver toda la elaboración tan perfecta que hay, que ese libro no le sobra una palabra en un punto, es una máquina de precisión. Y sentí y lloré, pero también con lo que me pasó cuando Lady me invitó a este espacio. Uno encuentra textos que no necesitan de una gran formación ni una gran cosa para que le ataquen a uno adentro. Y acá entre nosotros que no somos los grandes escritores depurados técnicamente. Entonces hay algo más allá de la técnica que yo veo, que es la voz interior y cómo esa voz ataca al otro. Y me hace sentir algo. Y bueno, igual para la literatura como experiencia subjetiva. ¿Tercer preferido? Profesora Lady, yo iba a pintar una sección. Por ejemplo, bueno, yo estuve en el seminario de Derecho de Internacional allí en la Universidad Central y me llamó la atención una cuestión, me mandaron a la Autónoma un día. Entonces una gente pesada ya, un poco de doctores, profesores mayores de 50 años de distintas universidades privadas. Bueno, muy amable, nos dieron almuercito, refrigerio y de todo. Pero me llamó la atención que habían dos señores parados allá cerca de los tintos y las aromáticas, vendían un montón de libros y decía el código penal, el derecho no sé cuándo, bueno, eso viene como desde escritos desde la época de Santander y la gente nadie compraba. Y si así va a ser con los libros de literatura, que la gente apática, que no, que esto o no tiene plata o no nos interesa. Entonces, claro, usted dice que los escritores no deben escribir por hacerse ricos. En ese caso estaría como el pintor ese que se cortó una oreja, que se volvió loco. Van Gogh. Sí, Van Gogh, que él murió pobre y por allá pintó los girasoles y después de que ya se murió y se cortó una oreja Van Gogh, ahí sí se volvió más famoso. Pero cuando él estuvo vivo andaba en la ruina. Yo creo que no andaba en la ruina, lo que pasa es que se desprendió de toda la cuestión de lujo. Andaba en el campo con los campesinos comiendo maíz, yo creo, tomando agua de las quebradas, y eso no es ser pobre, eso es por el contrario, ser libre, ¿no? Y si así le va a pasar a un ejemplo, la mayoría de escritores y escritoras que están vivos, usted nos motiva y nos alienta, que nos impulsa que cada día escribamos, que nos inspiremos, que toda esta cuestión, no tanto por plata ni por vender o conseguir clientes o clientas que usted mencionó ayer, sino por Cultivar como una visión, ¿sí? No tanto por plata. Bueno, en cuanto a visión, yo ya averigué el año pasado en la Fundación Gilberto Azarte Aventano. Allá reciben escritos, o sea que nosotros que nos llamamos escritores o escritoras no muy duchos, sin expertos, entonces podemos presentar nuestros escritos infantiles y seguirnos reuniendo aquí con una mesa redonda ahorita en una conferencia, reunirnos en un día en la Fundación Gilberto Azarte Avendaño y nosotros regalar nuestros escritos infantiles. Otro día con Gilberto. Allá nos editan en los libros al viento los que quieran regalarle sus escritos. Pero si la profesora Leti nos manda, por ejemplo, como el anterior concurso de que creo que en abril se acabó y hubiera una premiación con el Ministerio de Educación, Germán podía ser uno de los ganadores, porque con esos escritos así de 10 hojas en cada escrito, él tiene ahí mucho para motivar al público, ¿sí entiendes? Uh-huh. Entonces, usted nos podría averiguar con el Ministerio de Educación cuándo es ese volate allá para que nos presentemos. O como Mari, que dice que ya se presentó en el concurso de Brasil del año pasado y que no ganó, nos puede dar el correo electrónico, la dirección del teléfono para que nos presentemos nuestros escritos. Sí, Clarita, entonces lo que propone es ya como otra situación, ¿no? Que es abrirnos al mundo afuera. Pero, yo, por ejemplo, me presenté en el año hace 3 años, más adelante, en el 2007, en 2009, me presenté yo le comenté de cerca de eso. ¿Dónde tiene que ir, Camila? ¿Dónde está este Silva? Yo también. Allá, yo pero leer, no gané. Yo leer eso eran escritos infantiles con premio de 1,000,000. Listo, bueno, la cuestión es... Tenemos bastante para escribir, chévere, para un documento bien bueno. Sí, gracias por traerla. Profesora, vamos a ir. Usted también se concursa con nosotros, uh-huh. Usted se impulsa como la profesora de nosotros y también concursa. A ver, cerramos un poco. Sí, vamos cerrando. Hay tres cositas. Una, pues hacer como un compromiso, como dice Clara. Yo sigo proponiendo mi compromiso de volver a encontrarnos, ¿sí? O sea, que no dejemos esto para... Ya, listo, se acabó. La propuesta mía es que nos encontremos los últimos sábados de cada mes. Aquí, durante todo este tiempo, incluyendo, yo no sé si agosto, pero podría ser desde el último sábado de septiembre. Eso nos obligaría a escribir un poco, a escribir y venir y decir, bueno, mira, estoy escribiendo esto, chévere, ¿sí o no? Sí, me gusta la idea, de hecho no se ha acabado así, no se puede acabar así porque si no, hasta ahora empezamos. Ese sería el compromiso. El otro compromiso es pues hacer yo no sé si la profesora si le tocará, si el profesor le diga que le toca hacer el trabajo de escribir. No, pues eso lo hacemos por gusto propio. No, sí. Y Mari quiere leernos un texto. El poema, listo. Para cerrar. Antes de cerrar, pues está hablando de luz. Pues chévere, sería una discusión interesante. Sí, chévere. Mañana se va a hacer el montaje de los escritos en el Atanasio Girardo para el sábado la muestra a las 2 de la tarde. Toda una instalación, cada uno se sacó un fragmento de los escritos que estuvieron en el encuentro de las letras. Ah. Todos, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Catalina 7. Entonces se va a hacer como, bueno, se mandaron a hacer el manuscrito y se va a hacer una instalación. ¿Quién puede ir mañana a las 5 de la tarde en el Atanasio Girardot? Mañana a las 5 de la tarde, yo puedo ir a cualquier hora mañana por la tarde, después de las 3. ¿A las 5? Yo trato de ir a los tuyos, pues yo no lo consigo. A las 5, ¿sí, Mari? Sí, porque tú eres el profesor. 5, listo. Camilo no puede ir, Diego tampoco, César tampoco. Pero el sábado pueden ir a las 2 de la tarde para ver las muestras finales. Sí. ¿Tú me mandas la dirección? Atanasio Girardot, sí. Es por la Praga. El de Roma, el 27, abajo, ¿viste? 27 con antes de llegar a la primera. Profesora, le hice una preguntita a ellos, pero si mañana la reunión es a las 5, ¿a qué hora salimos? Ah, listo. No, lo que nos demoremos en hacer el montaje de los textos. Si no, sería mejor como a las 4 de la tarde. Es que abren desde las 5. Abren hasta las 5. Lo otro es, bueno, ¿qué sábado nos encontramos? Ya con textos literarios hechos durante este momento hasta allá. Sábado de septiembre 24. Ah, como para concursos, profesora Leyi. Para seguirnos encontrando aquí, Clara. ¿Cómo? Seguirme reunión. Sí, señor. Sábado 3, 10, 17, 24. ¿Eso sí? ¿El 24? Sí, el 24. ¿Todos opinan que el 24? ¿24 de qué mes? ¿De septiembre? ¿Cómo? De profesora de agosto o de septiembre. De septiembre. Bueno, 24 de septiembre, ¿qué día? Sí, está bien. ¿Sí? Ay, sí. Sí. ¿Qué ¿A qué Diego? Hora? Es que no tengo el cronograma de la universidad, es que tengo una sesión en septiembre de algo. Pero no sé qué día. ¿Podría ser a las 5 de la tarde? Sí. Es un sábado, sí. Entonces a esa hora ya estoy desocupado. ¿A qué hora? ¿A las 5 de la tarde? Todos vamos a las 5. Ah, yo el sábado podría con cualquier hora porque ya estoy en vacaciones de todo el 24. ¿Sí? ¿A las 5? A las 5. 24 de septiembre. ¿Pueden ir el sábado para los certificados? Mario, Mario. No, yo no puedo ir el sábado. No, el sábado yo no. Bueno, entonces los guardamos. ¿Tú puedes ir? Diego también tiene certificado de invitado. Y tú tienes por la Feria del Libro, tío Manny. También. Ah, pues ya por ahí. Debíamos escoger como un tema, ¿no? En particular. O sea, pues así es más ameno y uno se viene más preparado. Entonces, digamos, el escrito y, como por ejemplo aquí, definir literatura. Entonces, para la próxima vez, podría ser un tema particular para que no demos tantas vueltas y como para, pues, ir tejiendo de a poco. Y puede ser el escrito sobre eso, un ensayo, un cuento. Pues sí, me parece como para que ese tema salga de lo de la discusión de hoy. ¿Listo? Sí, yo ya he visto por eso. Ah, sí, o sea, sí, sí. Los míos sí llegan. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay un refrigerio por ahí. Ay, qué bueno. 24 de septiembre, ¿a qué hora? A las 5. Acá en este local. Acá en este local, profesora. Entonces, ¿quién manda el correo como, pues, sobre el tema? Entonces, tiene un tema específico, ¿no? Hasta de lecturas, de pronto. Eso, bien. Una lectura para discutir de alguien. ¿Ya estabas? Sí. Estaba abierto porque había una mandarina y tocó sacar los que se dañaron. Esto estaba desde 15 días. Sí. Uy, gracias. Sí. Como hace 7 días. Ay, gracias, ¿quién no lo mandó?